majority. Oh yeah, I like the way you're watching your eyes on touching me. You got me like oh nah, yeah. We can make this fate. Can I ask for 90, please? What you doing so unfair to me? Don't wanna waste no time with you in my mind. Tell me where you want me for the time, I suppose. I'll be humming love tunes, lost in the thought. 'Cause you need you now. Giving me what I need. 그리워질 때면 난 너가 돼 있었고 잡지 않았어 널 다시 올 줄 알고 그리워하다 보면 언젠가는 다시 볼 줄 알고 열병 같던 감정이 시작 끝 끝 시작 끝에 서 있어 비상등처럼 어둠 속 혼자 후두커니 불 켜 있어 아무리 생각해도 답은 넌데 가슴에 틀린 답을 적네 밀어내도 남아있어 어느새 꿈속에 와 있어 생각해도 모르겠어 너 없이 살 하루 돌아갈 수 있다면 그날로 나설 수 있다면 널 아프게 한 말과 행동 되돌릴 수 있다면 널 덜 외롭게 하고 더 꽉 안을 수 있다면 미치게 후회스러운 그 하루 다시 내게 주어진다면 다시는 내게서 네 손 절대로 놓지 않을게 내가 널 예쁘게만 피는데 널 위해서 가시가 될게 내가 빌어먹을 왜 몰랐을까 그때 널 잡았다면 달랐을까 난 어차피 넌데 널 떠나봤자 결국 어차피 넌데 생각해도 모르겠어 너 없이 사는 법 Regresamos. Ya estamos de vuelta por acá. Que se note que estamos así hablando bajito. Sí, es que andamos en Aura Godín y no voy a hacerle nada. Oye, me vas a dar un zape porque no grabé la primera intervención. Hasta ahorita me acordé cuando estaba sonando Jessy y le puse a grabar. Okay. Me ha pasado mucho porque, bueno, ustedes no lo saben, pero he estado teniendo que instalar diario el programa para poder transmitir. Todos los días tengo que quitarlo y volverlo a poner y configurarlo y bla, bla, bla. Hay que ser precavidos, ¿no? Entonces, también por eso se me pasa. Saludos para José Amador que nos escucha desde TuneIn. Me está pidiendo comeback de Seshkis. ¿Ya está en lista? Por supuesto que sí. Y ya no vi que se conectara nadie más. Creo que no, ¿verdad? No he visto. No, nada más a mi queridísima Chivis. Stephanie que ya se conectó aquí en el chat de la radio. En el chat. Qué bueno, no dejen morir el chat. Hay que seguir respetando el chat general y obviamente para cuando no se puede, pues para eso está el de WhatsApp. Pero donde siempre debemos estar activos es en el chat general, para que no se les pase. ¿Quieres que platiquemos de algo? Ah, ya sé de qué íbamos a platicar. De hecho, iba a tijerear la presentación de Mamamoo en los Mama. ¿Por qué? Mira, a tijerear lo digo porque pues en lo vocal nunca me fallan. Pero la presentación individual, híjole, estuvo bastante. Mira, ¿cómo te explico? Para empezar, estuvo Solar en un intento de pole dance, que yo no sé si fue su vestuario que traía, que le dificultaba moverse o de plano no estudió, profe, pero casi se mata. Hubo tres veces que casi veía su cabeza así como de ¡chin, me voy a caer! Y metí el pie y fue así como de ¡se va a caer, cállate! Y no se cayó, ¿verdad? Pero bueno, lo siento, no quiero hacerte reír tanto porque sé dónde estás. Pero los demás, véanse a gusto. Pobre Solar, es la que más me cae bien de Mamamoo. Bueno, sí, la verdad es que sí, sí sorprendió mucho con esa presentación, pero fue la neta así como de o te caes o te bajas, a ver qué haces, pero haz algo. Sí, algo diferente. Ay. Bueno, después de ella estuvo Huein y pues yo siento cierto nivel de repulsión hacia esta miembro de Mamamoo, no me pregunten por qué, simplemente no me gusta. De todas las sí, miembros a mí tampoco. Sí, es que algo tiene, de todas las miembros de Mamamoo es la única que no me gusta. Es como esta, ¿cómo se llamaba la de 21? Es como Missy. Como Missy. Igual yo, a Missy yo de plano tampoco no la, en 21 era la que no me, como que no. No te entraba. No, de todas era Missy la que no, igual así me pasa también, fíjate, con Mamamoo, con esta... Con Wayne, sí. Bueno, yo realmente no sé por qué, o sea, trato no, de... No, a mí, me... más bien a mí, yo soy, pero con WhatsApp, ¿cómo se llama? WhatsApp. Ah, bueno, ahí viene el sí, segundo yo con tijereo. Ella. Ahí viene el segundo tijereo. Después de Wayne, porque ella nada más cantó, entró WhatsApp. ¿Qué pasa? Le ponen un... es que no sé cómo se le llama ese traje, pero era de cuero. No sé cómo decirlo, no sé si... Por eso la gente la odia. Por eso es de las idols más odiadas. Porque le ponen un traje que a legua se nota que está súper apretadísimo. O sea, no es que yo fuera mirona, pero mis ojos fueron directamente al sur y dije, pobrecita, se está muriendo, la están estrangulando de ahí. La neta trae un traje apretadísimo. Y ella al principio se notó que estaba incómoda porque de un lado del cachete se le metió y fue así como de bájate, y no se bajaba la cosa. Al frente, la cosa bien apretada que se veía prácticamente todo. Entonces, ¿por qué los managers o los encargados del vestuario o por qué su agencia no se encarga de vestirla bien? Ya me había fijado que no la visten bien. Por el hecho de querer aprovechar su cuerpo, hacen esa babosada de no cuidar cómo la visten. Entonces, ayer, o sea, se veía mal. Mal. Entiendo que querían causar un concepto así muy hot. Diferente. Ajá, algo diferente. Pero siempre habían querido tener ese concepto con ellas, pero, híjole, entonces ahora sí abusaron. Y es que no ha visto la presentación, por eso... Pues fallaron, si querían mantener ese concepto, fallaron bastante. O sea, la cajetearon bien. Sí, dejaron al público abierto, si era lo que querían, dejaron al público con la boca abierta, perdón, abierto no, bueno. Sí dejaron al público con la boca abierta, pero creo que no fue de la forma más... correcta, de la que querían. Ajá, exactamente. Que querían que la hicieran. Ajá, exactamente. Y bueno, con la presentación de... Ay, jódela, se me olvidó el nombre. O sea, es la que me gusta y no me sé su nombre, ¿eh? ¿Puedes notarlo? La que canta con este... La que canta con Seulgi. No, la que canta con Seulgi precisamente, del comeback de Selfish Mumbyul. Es la que me gusta a mí. Pues toda preciosa, toda bonita. Y la chica que le hizo el acompañamiento, pues sí, sí la rifó. Sí ocupó muy bien el lugar. Recuerden que ya los artistas de la SM no asisten a ningún premio importante por el trato que les han dado a sus artistas. Entonces, esta vez la cubrió una chica, no sé si era de Formis o era de... Ay, ¿cómo se llama este grupito que salió también de Produce? Donde se fueron parte de las IOI. Ah, de Wild. De... Esto. Bueno. AOA. No. ¿Quién sabe? Ahí empieza con W su nombre. No me acuerdo. Wakimeki. No sé si la niña era de Wakimeki. O era de este otro grupo que te comenté al inicio. Pero sí se le rifó muy bien. Un like para esa niña. Cantó muy bonito. No importa que haya tenido playback de fondo. Cantó bonito y resaltó bastante la interpretación de Mumbyul. Después de eso vino... ¿Qué cantaron? Cantaron... La del bicho malo. La del bicho malo. Ah. O sea, que no se note que no me acuerdo ni cómo me llamo. Lo siento, no me acuerdo. Pero sí, cantaron esa canción y después Night, Rather Than, no sé qué. Ay, no me acuerdo. Ustedes disculpen, dispénseme, me duele la cabeza un buen. Y ahorita pues, no tengo memoria. A ver, déjenme ver. Por aquí tengo sus discos y ahí puedo fijarme cómo se llama cada cosa. A ver. No, ni idea cómo se llama la canción que cantaron primero. Egotistic, perdón, se llama Egotistic. Bueno, esa, la entendieron. Esa, me entendieron, ustedes saben, ya me entendieron, ¿no? Ya tú sabes cómo es el Pitbull, ¿no? Ajá, ya tú sabes. Pero sí, esa fue la canción que interpretaron primero y después vino la otra canción que pues tampoco me acuerdo, ustedes dispensarán mi memoria de Dory, sí, se llamaba Dory, fíjate, ni de eso me acuerdo. Entonces, pues bueno, en lo vocal, lo vuelvo a repetir, no me quedaron mal, en la presentación pues sí faltó bastante, dejaron mucho a desear. Solar, mija, ponte otro traje o mínimo no te trepes en esa cosa, te vas a matar, hija. Por favor, no. Por favor, no te andes trepando en eso. Piensa en tu integridad. Ay, es que igual y... Es que bueno, quién sabe, dependiendo de la personalidad de los artistas, pero yo digo que o lo hicieron por lucirse o lo hicieron porque las obligaron y no les quedó de otra. O lo hicieron con poco tiempo, puede ser otra cosa. También. Bueno, eso fue lo que yo sentí, ¿no? Cuando vi la presentación de Solar, su miedo a subirse, la forma tan sosa en la que se movía fue así como de, ¿tienes miedo? ¿O neta lo hiciste de un día para otro? ¿O neta no estás cómoda? Ajá, y, o no sabes lo que haces. Ajá, y por ejemplo, Juasa sí fue un poco más tranquila, o sea, su cara no reflejó su preocupación, pero cuando subió al escenario se le alcanzó a notar. Entonces, sí, gracias, Cynthia, Starry Night y Egotistic, gracias, sí, ese es el nombre de la canción. Entonces, pues, lo siento, mis niñas, o sea, me gustan y todo, pero, ay, qué feo presentación, lo siento. No. Bueno, ya, nos vamos a ir con música, preparen su spam, recuérdenlo de preferencia en el chat general, en WhatsApp, ¿no? Digo, no es que se los esté vetando ni nada, ¿verdad? Pero para que se vea un poquito más vivito el chat. Ya que no pueda, entonces sí váyase a WhatsApp. Vámonos con Beast View para que empiece el spam con Seshkis. Comeback, un pedido que me hizo José Amador. Super Junior Rockstar, una versión rearreglada del Super Show 6. Runaway y Opa Opa. Vamos a irnos con estas cancioncitas y nosotros regresamos después de este corte. Recuerden que están en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Regresamos. Don't fuck dress me, J-O-K-K. 망설이 틈도 수 없지 날 따라오게 될 거란 없이 펼치는 마음은 감출 수 없지 Welcome to the love that I got 흔들리면 아주 막 나가. Yeah, I'm a rockstar. 우리만 노래 두 번 말하지 않아 몸으로 튀겨. Move right now. 내 맘에 모두 미쳐 everywhere on radio. Oh, and 우리의 모두 follow everywhere I go. With your heart, with your love. 서 셔래 셔래 할라 오빠 오빠라고 다 불러 난 국제적인 오빠 집에 가지 말라고 하지만 뭐든 이해 오빠 아싸 기분 좋다 계속 달릴까 Estamos de vuelta. Regresamos. Aquí ánimo. Déjame ver si tengo efectos. No tengo efectos. Ay, qué triste. Sí. Mínimo para que alegren en la mañana por nosotras, caray. Sí, un ratito, porque hace sí, hace frijolito por acá. Sí, hace frío. Pero como quiera, mira, por acá por el chat se ve que andan bien animadas. Sí. Pero bien. Híjole, antes. Pero súper. Allá antes no te el chat no te baneó, qué padre. Nota, ya no estaba preparada para ese momento. Sí, se nota, se nota. Oigan, los pedidos siguen abiertos por si alguien quiere escuchar más cancioncitas por ahí. Y no sé si te vamos a fangirlear, Sis. No sé si estás dispuesta a fangirlear en este momento. ¿A quién? Pues una es al Yeson y su colaboración con la Chunja y yo necesito que tú veas ya el tour de D&E Style. Necesito pasártelo, necesito que lo veas porque por necesito favor. Tijerear con alguien al pez y al mono. Por favor, yo necesito. Pásalo, con gusto lo veo. Sí, ya sabes por dónde, ya sabes por dónde. Ah, caray, por eso digo que no. ¿De qué estamos hablando? No lo ya sé. Ya me perdí de qué estamos hablando. No lo sé, pero tú di que sí. Ah, bueno, está bien. O buena sí diré que sí. O buena sí diré que sí. Pero sí, se perdieron hace rato la fanguilera que estábamos dando. Hasta parecía que estábamos al aire, ¿no? De hecho. Dios mío. Bueno, yo también sigo por acá tijereando a los BTS y su performance de los Mama, que se me hace muy parecido a los que fueron antes. Ay, y antes de los Mama, ¿cuáles fueron? No sé. Ay, no me acuerdo, también no sé. No sé. Ustedes, Fanny debe de saber. Ustedes dispensen mi memoria de Dory, pero... Pero la presentación que ofrecieron ellos, pues sí, estuvo muy parecida. Si acaso los BCR, pues sí cambiaron algo. Pero, pues bueno, supongo que cada fan siempre va a ver las presentaciones de sus favoritos como muy bonita, aunque sea un asco, ¿verdad? Ya no voy a decir más. Me van a linchar aquí. De hecho, Barber Troya. Barber Troya, es todo lo que voy a decir. Corpi, tú pediste el spam aquí. Sí, sí, sí lo pedí, Jazz. Nada más que recuerda que no mayúsculas. Está bien, está muy bien su spam aquí en el chat. Así es que no se estén quejando. Hombre, de todo me reclaman, chihuahuas. Uy, ya murió Missis. No, aquí ando chismeando y aquí viendo a ver qué andan escribiendo. ¿A quién regaño? Ya, sí, ya. Ah, bueno. Nada, del spam. Y ya. Y de que las mayúsculas ahí les encargamos. Ajá. ¿Qué pasa con Ayu y Momo? Porque busco chisme y no la encuentro. ¿Quién Momo? ¿Momo de Twice? ¿Hubo chisme? ¿En serio? A ver, déjenme ver. Ayu y no, Momo. No, mejor a mí, cuéntenme qué pasó con... ¿Por qué odian a Ayu? Ah. Ya nadie me contó nada. Ya no mira, supe que le hizo al mono. Mira, en el 2013-2014, más o menos, en Twitter, en la cuenta oficial de Ayu, ella publicó una fotografía, que a lo mejor sí las has visto, una fotografía de ella con Hugh Ye, donde se veían como que estaban en una cama. Sí, o sea era muy, muy evidente, estaban juntos. Entonces, resulta que pues todo fue una treta de doña Ayu. Y pues ya indagando un poquito más, de ahí nace el odio de Elf hacia Ayu. Pero indagando un poquito más, no nada más Elf la odia, creo que es una persona de las más odiadas dentro de la farándula del K-pop, por el hecho de que es una persona doble cara. ¿A qué me refiero? Hipócrita. Ajá, ¿a qué me refiero con esto? Que en varias ocasiones se le ha visto, o no se le ha visto, ha intentado pues hacer quedar mal a las personas. No sé si alguien tenga los enlaces que pasé, si los pudiera volver a repetir, porque yo los perdí, no sé dónde los dejé. O sea, es Mustia. Ándale. Ajá. Me caía bien, ya cayó de mi gracia. Es bien hija de del sushi, entonces es bien hija del sushi y pues, ¿qué te digo? Ella pues no es santa, ella misma lo ha dicho. ¿Dónde me pasó los links? A mí páseme los links, por favor. Yo misma los puse, pero ya los perdí. Quise abrirlos, pero ya no los pude ver en WhatsApp, ¿no? Ajá, sí, no, yo los tenía, pero ya los perdí, no sé dónde los dejé. Y borré los chats y pues ya fui, ¿no? Pero sí, eso fue lo que pasó inicialmente. Entonces, en esos enlaces que yo les compartí en el chat de WhatsApp, pues había varias, ¿cómo se le llama? Cosas que le evidenciabas, doña Sorrio. Sí, la neta. Sí, la neta. No les las excuso, cosas como son. La neta canta. No tiene pelos en la lengua. Ajá, la neta canta re bonito. Pero, mendiga muchacha, qué pinche conflictiva es. Es bien conflictiva la muchacha. Entonces, antes no se enreda por ahí al psico. Ya andaba ahí andaba con el G-Dragon también, ¿no? ¿Sobre? Pues dicen que se andaba morreando con el G-Dragon. ¿Quién sabe? Uno nunca se sabe dónde ha metido sus narices esta muchacha o dónde se las han metido, ¿verdad? Pero, pues... Yo siento que tiene aires de diva, que sí se la cree que es, ella es como la Angélica María de mira, Chibi ya nos compartió los enlaces por WhatsApp, ahí sí puedes darles una ojeadita. A ver. Pero sí, la IU es como la Angélica María pero coreana, ¿no? La novia de Corea. Y yo creo que sí se la siente, pero de toda media, casi toda coreana y de idols. Porque no se va a ir tan bajo tampoco. Ajá. Y aparte como tiene una apariencia así como muy... Ay, tan... Tierna. Delicada. Ajá, muy tierna, muy tiquismiquis. Pues sí, está chido, te la crees. Miren, vamos a comentarlo de una vez. Ya tenemos aquí los enlaces. Dice... Esto fue una recopilación de comentarios e historias que han sido publicadas en varias redes sociales. Principalmente en Pan, que es una red social de allá de Corea, que, bueno, no red social, no sé cómo, es como un tipo Neighbor, pero de chismes, ¿no? Como un tipo Ventaneando, pero en Facebook, algo así. Entonces, la nota traducida dice así: top 4 de los escándalos de IU, la personalidad astuta de IU y Enyuk, la víctima. Un lector muy conocido comentó que él supo o se enteró de toda la historia de lo que pasó con IU y Enyuk, y él defendió mucho a Hyuk y dijo que pues definitivamente Soryu pues la sí lo quiso destruir, o sea, fue algo hecho a breve. Bueno, el primer punto dice Unyok. La controversia explotó por la foto que IU subió accidentalmente en redes sociales. IU ha tenido accidentalmente, tú crees. Ajá. Sí, cómo no. Dice, IU ha tenido éxito al hacer una imagen lejos de eso, pero Unyok es aún molestado en programas de variedades y constantemente mencionado sin razón en los artículos de IU. O sea, para que vean que no les estoy mintiendo, la vieja sí es bien canija. O sea, su intención es que sigan resaltándolo a ella, ¿no? Uh-huh. Es lo que más se nota. Número 2, Kim Tae-woo. IU dijo que Kim Tae-woo era su tipo ideal, así que fue un programa con ella, pero IU básicamente puso una pared invisible entre ellos y lo ignoró todo el tiempo. Solo fue usado para crear imagen. Número 3, Jang Won-hyun. O sea, estas prácticamente son las víctimas de IU, ¿no? Número 3, Jang Won-hyun. El incidente infame de las costillas de ternera que puede ser buscado en todas partes. La imagen de Won-hyun fue ensuciada al punto de que él tuvo que aclarar lo que pasó en verdad en una transmisión. Simon Dee, número 4. IU trató de poner a Simon Dee en aprietos al revelar en TV que ella había conseguido su número y le había enviado mensajes, pero que fue ignorada por él, claramente tratando de hacer que los espectadores lo odiaran. Lee Hyun habló y apoyó a Simon Dee, y de hecho arrinconó a IU al decir que él trató de conseguir su número, pero que ella le mintió al decirle que no tenía número telefónico. Que la que intentaba quemar resultó quemada. Bueno, aquí van los comentarios de las personas netizens, se les conoce a las personas que pues están navegando y comentando en la red a través de PAN. Dice una: También está el incidente de Jang Hyun, en donde ella dijo en Sebaoki, que creo que es un programa, que habían hecho un dueto, pero que ella nunca ha visto a IU y IU nunca la saludó. En Hailey Camp, ella aclaró los rumores sobre por qué no hace reverencia a los seniors, o sea, habla de IU, perdón, que por qué ella no saluda, ¿verdad?, educadamente, al decir que no tiene un saludo especial como otros grupos, así que era por eso. Desearía que la gente dejara de hacerlo un ángel, porque trata bien a sus fans, no la hace una buena persona en general. Comentario número 2. Cada que veo a IU siempre hay algo en ella. Así, yo también siento lo mismo. Cuando leí ese comentario dije, ay, la neta no soy la única. Cada que veo a IU siempre hay algo en ella. No es algo que notes directamente, pero puedes ver que es una persona calculadora cuando se trata de su imagen. Comentario número 3. Lo que de hecho pasó en el escándalo de Wang Won-hyun. Wang Hyun le compró a IU una comida en un restaurante familiar. Él trató de ser cercano con ella al comprarle comida, pero terminaron comiendo incómodamente en mesas separadas. Número 2. IU ofreció invitarle y ordenó costillas de ternera, que son caras. Wang Won-hyun estuvo desconcertado. IU le mandó el mensaje y le dijo: si Opa me compra esto mientras voy al baño, te consideraré como una persona muy cool. Jang Won-hyun se desconcertó otra vez. Su manager sugirió que debían comprárselo, pero Won-hyun se rehusó. El manager tuvo éxito en persuadirlo, así que JYP pagó la mitad y Won-hyun el resto. En el concierto de Lim Hai salió el rumor de que Won-hyun y IU habían compartido una comida juntos. Won-hyun explicó exactamente lo que pasó en el número 1, pero IU estuvo diciendo que Won-hyun Opa involuntariamente me compró las costillas de ternera caras. No, bueno, así sí, no. Voluntariamente a la fuerza. No, o sea, recuerda que originalmente fue ella quien las compró. Sí, ajá, sí, sí. Y aparte le pidió que le comprara otra cosa. Pero pues él no la captó y pues ahí murió, ¿verdad? Pero ella pues estuvo diciendo que él fue quien compró las costillas de ternera caras, haciéndolo sonar como si a él le gustara a ella. O sea, ya salió todo el peine. IU habló de esto en radio y televisión en todas sus entrevistas. La imagen de Jang Won-hyun se convirtió en la de un chico sucio que trató de coquetear con una estudiante de preparatoria. Jang Won-hyun tuvo que aclarar lo que pasó en verdad en todos los programas. y qué necesidad de hacer eso, pero exactamente. Bueno. O sea, siento que ella se ensalza mucho ensuciando otros nombres, pero bueno. Comentario número 6. Wow, la expresión de Simon D parece que ya sabe lo que está tratando de hacer. Comentario número 5. Lo más aterrador es tener una amiga como Ayu. Hola. Ella puede meterse con todo lo que quiera, pero ya se ha hecho una imagen positiva con su apariencia linda y amor por sus fans que solo las demás personas terminan teniendo odio. Número 6. Wow. Vean toda esa imagen que trató de hacer, incluso después de apuñalar por la espalda a Daniel, qué zorra. Uy, qué fuerte. La pura verdad. En el artículo de Healing Camp, Ayu aclaró que no podía encontrar el momento adecuado para saludar a sus seniors, siempre haciendo excusas para no saludarlos. Enyuk probablemente es la víctima más grande y hay una tonelada más como So In-guk, etc. Si Lee Hyun no hubiera defendido a Simon Dee, entonces él habría tenido mucho odio. Hay muchos comentarios, lean la nota. Pues realmente te oyo, te ayu, no sé cómo decirlo. Oye, no, oye, estaba viendo el comentario 13, dice, en comparación Susy y Sergión pueden ser tontas, pero nunca te dan la impresión de zorro astuto como ayu. Órale, está locochón. Es que sí, bueno, es que ellas, Susy es otra de las personas, y Sergión de AOA, son otras de las personas que son muy odiadas en Corea. De Sergeant, tal vez recordarán el caso de cuando fueron a un programa y ella y esta chica, la que canta la de Aleluya, ¿cómo se llama? ¿Jimin? Creo que sí, ajá. Sí, la cajetearon por no saber historia. Entonces, pues eso fue mucha polémica para ellas y tuvieron que disculparse y tuvieron que decir que iban a ponerse a estudiar. Y pues aparte de eso, pues ya tenían un odio, ¿no? Ya como que la gente ya las odiaba. En el caso de esta niña Susy, de AOA, pues uh-huh, empezó por los favoritismos que tenía dentro del grupo, después por lo de los rumores de citas y algunos otros rumores más que se estuvieron expandiendo por ahí. Pero pues realmente creo que el odio va más por la cuestión visual. O sea, que anden con quien quieran, da igual. El odio es por la cuestión visual. Pero bueno. Ay, qué mustia, la verdad. Pero así le va a ir a esta tipa por ser tan fea, tal. Fíjate que a mí me había gustado mucho el drama en el que salió con este, con el 2PM, con este. Ay, esto se me fue el nombre. Con el 2PM. Ya es que salió en un Dream, no, Dream High, sí. Dream High. Ándale, ajá. Me gustó mucho como su personaje de ella, y de hecho salió Woyoung también ahí. Ajá. Y me gustó mucho su personaje, pero yo digo, ¿cómo puede ser una persona tan malvada, tan, ay, qué horror de persona? Y lo peor es que ella, o sea, ella no ha dicho lo contrario, ella ha dicho que ella no es como se ve, entonces también es la gente la que se crea las expectativas, o sea, la gente también es la que pone su granito de arena para que ella haga lo que hace. Pues sí. Pero bueno. Con esta gente, ¿para qué? ¿Para qué queremos más? Ya queda en mi lista negra, en mi lista de Death Note. Death Note. Está ahí. Sí. Voy a comprarla, de hecho, ahorita. Voy a ir a Friki Plaza. algún día haré eso. Why not? Bueno, vámonos con el siguiente bloque. Se van a quedar escuchando a Toy, Super Junior, D&E con You Don't Go, Shiny Star, otro pedido que me hiciste tú, ¿no? Ese me lo hiciste tú. Sí, yo la pedí, esa merengue. Okay. Y Lee Hong Ki con I'm with Chira. Se escucha como estoy con los chetos, algo así. Vámonos a escuchar eso entonces. I'm with you.

나의 그 조모 Oh I just remember 무작위나 웃고 기다릴 We really had to let go Oh I can be a gentleman yeah. Oh I can be 10 out of 10 yeah. In my 혹시 노사 Baby say what you wanna do Tell me what should I do for you too 모나카나이데 나카세나이데 For you and me 베스트 남이 지금 다시 가면 타인 다 따라가 나데이다데이 사실의 새끼로 너무 감아왔나이 네 길이 심해 다 카키의 눈 I'm stepping out of the door 答えはない。もう分かってるさ Maybe too late 他でもない君の前でこの言葉この声で Girl Don't let me lose control I'm losing So baby you don't 뭐야 어서 미리 소화기 찾아나 아직도 무슨 말인지 몰라 그때가 될 거란 말이야 Why on the face your style 매끈한 매너 남의 랍스터 아직도 무슨 말인지 왜 몰라 I'm so hard, I'm so fine, I'm so cool, baby Oh, you got 갖고 싶은 걸 가지려면 하는 게 좋을 걸 물론 날 만나면 그게 graduate no. 좋단 말이야 How down How down Don't be rude Just wait How down How down Don't be rude Just wait Oh I'm sorry 못해 난 좀 더 가까이 내게 다가가고 싶은 걸 lady 손짓 한 번이면 충분할 거야 Oh I'm sorry 넌 아직 안 돼 가만히 서 있지 말고 절대 더 가서 느끼는 게 움직여봐 그게 좋을 거야 그게 하풍이나 가품은 너 no. 일단 누가 한 절에 카푸치노 Oh, don't cry 넌 거품 투성이 저리가 How down How down Don't be rude Just wait Oh, I'm sorry, 못해. 좀 더 가까이 내게 다가가고 싶은 걸 lady 내게 손짓 한 번이면 충분할 거야. I'm sorry, 넌 아직 안 돼 가만히 서있지 말고 저기 너 가서 느끼는 게 움직여봐 그게 좋을까. Way. Supongamos que tenemos una empresa A, digamos una empresa Ay, A. No, esta clase está bien aburrida, ya me quiero ir a mi casa. Y tenemos también una empresa Ay, ¿por qué no pasa nada interesante? ¡Ya! Yeah, ¡ya es hora del recreo con Sucho! Welcome to the Super Show. Escucha a DJ Corpi en Recreo con Suyu y entérate de las novedades, noticias, chismes, a ti que formas parte del mundo de las EL por Radio K-Pop México, la música que te ajusta a tu estilo. Oh, santo Jesús, yo podría escuchar ese spot todo el día. Agradezco mucho a los chicos de Fanplay que me lo regalaron. Gracias, niños. Ojalá estén escuchándome y si no, pues... ay, lo escucharán en la repetición, digo yo. Eso creo. ¿Sí me estoy escuchando? Bueno. Sí, me escucho. Por ahí traigo mi sis perdida. Se retiró un momentito por una ocupancia, pero va a estar igual transmitiendo conmigo en un momentito. Estábamos platicando también por ahí de otros chismes y por ahí vi el comentario de Chivis que me decía que por qué no hacía un programa de las más odiadas de Corea. De hecho, lo debo, Chivis. Este tema de IU fue precisamente porque en el especial de tardes de lo iba a estar presentando, pero no he podido transmitir por detalles con mi servicio de internet. Entonces, he estado pendiente con eso. Debo el programa. Ahorita ya más o menos escucharon por dónde va el asunto, cómo andamos con eso de los chismes, ¿verdad? Hay muchas personas. A ver, permítanme un momento. Oh, 며칠 동안 아니 꽤나 오랜 시간 동안 궁금해서 넌 어떤지 잘 지내고 있는 건지 몰랐었어 그렇게 너 힘들어했을 줄은 여가라 너 Damn 이제 와보니 baby 못해준 게 너무 많네 Hey 늦지 않았다면 Hey tell me what I gotta do yeah 내 곁에 네가 있어야만 해 I'm missing your face We can last forever 더 이상 혼자이고 싶진 않아 Only need you in my life 내게 돌아와 가끔 물어봐 너의 친구에게 멀리 있지 않는데 왜 안 보이지 Why? 영원하다는 그 사람들이 안 믿어 난 신경 쓰지 말아 우리만의 추억 no filter 갈 길을 걸어 둘이서 너와 나의 spotlight을 찾아 Hey 늦지 않았다면 Hey Tell me what I gotta do, yeah 내 곁에 네가 있어야만 해 I'm missing your face Ya, todavía no. No, todavía no. No, o sea, ya estamos al aire, pero... Ay, no, yo no puedo estornudar, Dios mío, me duele. Se me duelen hasta los huesos. Ay, sí. Oiga, Candy, no le entendí, no entiendo, de qué habla de su marido. Ah, yo ya entendí. Ah. Yo ya entendí. Dijo que lo de la falla del internet es invasión, que porque ellos también tienen el mismo problema. Algo así yo entendí. ¿Sí o no, Candy? Bueno, vamos a esperar a que nos diga qué onda con eso, porque yo no te lo vengo manejando, no te lo venga sabiendo, entonces ya mejor que nos diga. Y sí, les estaba comentando que sobre el tema de IU, eso salió porque pues debo un especial, que de cierta forma ya lo estamos haciendo, ¿no? De lo que hemos estado platicando, porque pues no había podido transmitir. Bueno. Ajá. Ah, yo pensé, ¿sí? pensé que me habías abandonado. No, pues nada, que eso era el tema. O sea, de eso salió el tema. O por eso lo pusimos en el grupo. Ah, ya. Sí, yo como yo no supe, pues dije, a ver, que alguien me explique. Que alguien yo no... me explique. ¡Cállate! Ándale, ya. No, pues ya. ¿Qué cosas? Mi Billy, Dios mío, me va a reventar. No, doña, no, aguántese, porque eso duele feo. ¿Qué? No, ahorita no, doña, ahorita mejor descanse y no delata. Y no le haga caso a la loca esa. Y no le haga caso a la esa. Se me hace así un tipo de mustia, ¿sabes? Como quién, como la que se salió de FX, esta. ¿Neta? O sea, sí, a mí es súper mustia, súper falsa. Como Zully. Pero mira, ¿sabes qué? Hay un chisme relacionado entre Zully y Ayu. Porque son iguales. Sí, precisamente la gente la relaciona. Separadas. La gente la relaciona y tuvieron por ahí un que haber. Un que haber. Entonces, creo que Zully fue una imagen cubierta durante el tiempo que estuvo en la SM. Ajá. ¿Cómo? Entonces, o sea, como que le cuidaron la imagen de no dejar ver quién era. Ah, sí. ¿Qué sí. pasa cuando se enamora de Choiza? ¿Del Choiza el rapero? Oye, ella sí aplicó la de a mí me gustan mayores, ¿verdad? Sí. La de la canción esa. Pues como la niña esta de las que cantaban la de Jumping, ¿cómo se llaman esas niñas? Sí, esta, la de... Bueno, la que se casó con el vato este de Hot. De H.O.T. Bueno, les pasó lo mismo. Cuando la Zully conoce al Choiza, pues se destapa. Y ya ven que Choiza pues es rapero, es de Cross Genie. Es malo. No, de Cross Genie no, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué vulgaridad ¿Eh? Estoy diciendo? Deshonrar a la vaca. Bueno, tú me entendiste, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el asunto es que, pues como se empieza a destapar la muchacha y es en el momento en el que, pues se sale de la SM, se empieza empieza a hacer bastantes cosas que pues la agencia no lo ve. Es que, a ver, aquí vamos a aclarar algo. Zully no se ha salido de la SM al 100%, se retiró de FX, pero no retiró su contrato de SM. Ay, que la corran, por el amor de Dios. Espérate, aquí viene lo bueno. Cuando la Zully se destapó que andaba mostrando fotos de desnudos y todo ese tipo de cosas con el Choiza, la SM le puso un ultimátum: o bajas tus fotos, o borras tus publicaciones, o te controlas, o a bye bye contrato. Porque en ese entonces estaba filmando una película. Uh-huh. Ustedes la recordarán por la de la escena del desnudo. Si no lo han visto, pues no lo hagan. Yo no la he visto, pero no lo hagan. Ah, sí, que sale con este chico que sale en el de que vino de las estrellas, ¿no? O algo así. Ajá. El actor este. Sí, yo sí vi esa película y me quedé así horrorizada. Sí, bueno, ese es Zully. Entonces, uh-huh. Perdón, Candy, nada más dígame de quién es la canción de Yabu, por favor. Porque no me puso de quién era y tampoco adivino. Bueno, entonces... Pues es de Nue. Pues es que puede ser no de Yabu de Kim Hyun Jong o de Yabu de... Los Beast creo también tienen una canción de Yabu. Ah. Las FX tienen una canción de Yabu. Bueno, hay varios, ¿no? Entonces, bueno, regresando al Choiza y la Zully. El Choiza y la Zully, acá mis amigos. Pues ya, la SM pone su ultimátum, Zully baja sus fotografías, se viene el escándalo de que el Choiza golpea a Zully, porque sí hubo ese escándalo, al parecer se dejan y pues Zully empieza otra vez a subir fotografías de alto contenido lésbico, ¿verdad? Entonces ya se la sabe, ¿no? Los coreanitos acá bien doble moral, ¿no? Bueno, está Lilia. ¿Sí me escuchas? Está leyendo. Sí, estaba leyendo el mensaje de Lilia Zaragoza que dice que Corpi, que te mandan a decir la hermana. Comer almendras y nueces. No, no es eso, es que es el frío. Se me ocurrió dormirme sin gorrito y ahorita estoy con un mendigo dolor de cabeza. Es que ha hecho demasiado frío donde vivo. Aquí normalmente no es común que haga tanto frío. Y estos fríos que nos han estado tocando han sido bastante fuertes, entonces yo no puedo controlar eso. Y dice Cintia que es un crayon pop, que perdón, que sí. Las colores vacos. Ajá. No me malinterpreten, o sea, imagínense todo lo que tengo que guardar al día entre trabajo y entre cosas de K-pop que no debería de guardarme, pero pues me guardo, ¿no? El chisme es bueno. Esta no. Y pues que se me olviden las cosas ya es algo con lo que no contaba, pero bueno, así está el asunto. Entonces, lean fanfics. Es mi recomendación. Con los fanfics te aprendes los nombres, sí o sí. No hay que ver, pero bueno. Ya, Sully deja a Choiza, sube sus fotitos y la SM le vuelve a decir: o le bajas a tus humos o termino tu contrato definitivamente. Y pues otra vez la tenemos en el sótano junto con FX, pero ella de por sí ya no forma parte de FX, ella es ya independiente, sigue bajo la firma de SM. Hace poco estuvo rumorándose de que probablemente sí iba a abandonar la agencia, la SM, pero finalmente yo no supe qué pasó. Entonces, ¿te das cuenta que soy como un tipo de vieja chismosa verbulera del K-pop? No sé por qué me acordé. Bueno, es que yo toda esa línea de la historia de Sully sí la sé porque puse FX, ¿no? Me gustan. Sí, a mí también me gusta FX, pero yo traté de omitir esa parte. Me siento mal. No, te sientas mal, es normal. Bueno, pero sí, Sully y la Soryu, Ayu, son casi parecidas. De hecho. Ajá. Digo que han de ser siamesas separadas cuando nacieron, vete pues a ver. ¿Quién se me hace más parecida a Ayu? Es que Sully siento que fue como de todo el tiempo que la tuvieron reprimida, como que llegó un momento en el que explotó. Y es cuando dicen que un hombre te hace cambiar, ¿no? Que cuando encuentras una salida en forma de hombre, te hace cambiar. Pienso que eso le pasó a ella. Respecto a Ayu, siento que desde que el momento en el que entró al mundo del espectáculo ya sabía moverse. Ya sabía sus artimañas, o sea, ya tenía bien, el colmillo bien puesto. Ajá, ya lo tenía bien encajado, entonces siento que en ese se escucha feo, pero sí, así es. Ya ríase, por favor. No, sí. Bueno, así está el asunto con estas dos niñas. Otra de las más odiadas es esta niña Susi. Ah, sí, pero no me cae mal ella, no me cae tan mal. A mí y sí. Y cuando anduvo con el Limin, no, iba a decir otra cosa, pero ¿con no. el quién? Y con el Limin, no. Pues eso precisamente fue por lo cual desató el odio, ajá, el odio de todas las coreanitas contra ella. Sí, bueno, no, precisamente, ¿en qué año anduvo con el Mino? Hace como 2 años, ¿no? Bueno, en el 2015 salieron unas fotografías de ella, ¿no? Uh-huh. Que eran, bueno, de alto contenido erótico. Órale. Ella creo que todavía era considerada como menor de edad, no estoy muy segura, pero la acusaban de pedofilia, de relación con pedofilia. Ya ven que en ese entonces como que hubo muchos escándalos de ese tipo, sobre todo uh-huh. con la Cube Entertainment. Que fue acusada de vender algunas de sus artistas a ciertas personas de alta índole. Y entonces uh-huh. sale este rumor, esta noticia de las fotografías de Lolita de la Susi, pues cállate. Que de por sí ya la gente la odiaba por ser la preferida de Missy y porque fue la primera en obtener su mini álbum y que fue la primera que se lanzó como solista y actriz, exactamente. Entonces, olvídate. Entonces, pues la JYP sí comentó que... ¡Ah, no es cierto! Otra fue un chisme de acoso sexual por un MC en un evento. Pero eso no me acuerdo cómo estuvo. Entonces, de eso sí no les voy a contar el asunto porque no me acuerdo. Pero sí, a ella también la odian mucho por su comportamiento, que es muy parecido al de Ayu, que dicen que es bastante altanerita la muchacha, que en varios sets, en grabaciones o incluso en eventos, pues sí, ha dejado mucho a desear referente a su comportamiento. ¿Se cree digno o qué? Pues yo siento que va con ese... que le tira eso. Mal. Pero sí. Entonces, a Susi, no sé, algo tiene también que no me gusta. Es que no sé qué pasa con ella. Ella sí, a ellos lo atrago porque canta. Pero esta güey no canta. Susi, esta güey nomás tiene la cara. Sí, de hecho. Oye, Susi, ¿qué no Susi y esta, ahí hicieron la de Dream High? ¿No? Ajá, sí, precisamente. Ah, con razón, sí, pues sí. Como que juntaron sí, perritas de la misma caraña, ¿no? Sí, de la misma raza. Y las metieron en el mismo, en la misma jaula y pues ya, ya te la sabes, ¿no? Se volvieron iguales. Sí, caray. Oigan, como que las tengo bien entretenidas con el, con el chisme, o sea, vea, Lemin Hot está mi jefe, por eso no pude decir. Sí, pues, ay, por eso dice el... ¿Para qué te digo que no sí sí? ¿Para qué te digo que no sí sí? Ah, esta, dice por acá Diana, a IU también le hizo una jugada al chico de Dream High, ¿no fue el de 2PM? Sí, fue sí, yo, fue el que comentaste tú, ¿no? Fue Jonghyun, ajá, sí, ajá. El de la ternera y no sé qué, y la carne y todo eso. Bueno, sí. Sí, ese cuate. Sí, porque con este, ¿cómo se llama? Ay, no, de hecho, ¿qué crees que vi un video donde está IU con los dos? Con este, ¿cómo se llama? ¿Taeyeon? ¿No? ¿Taeyeon? Sí, de 2PM. Y este, el chico, el actor este que con el que sale en la película con Suzy. Ajá. Ya ves que ellos salen en Dream High. Sí. Se ve que en una escena, supuestamente la Suzy se hace para atrás y ya se va a caer y los dos la agarran. Y yo, ¡ay! ¡Ay, ajá! ¡Ay, ajá! Sí va a caer, resulta. Y los dos ahí van. Digo, ¡ay! Ah, también quiere atención esa muchachita. Ah, mira, Cintia por acá me está dando el like con la opinión de Susi y su falto de talento vocal, gracias. Sí, no, es que, pues no. Oigan, y otra que también pues nos odian mucho por ahí es a Yuna, Yuna, no sé cómo le digan, Yona, alias la Yona en ¿Chonita? México. La Chonita. ¿Chonita, la de Gigi? Ajá, de la CCNSD. Esa sí no entiendo por qué la odian. Bueno, voy a comentar, a mí también en un principio me cayó un poco mal, pero conforme fui adentrándome más en el grupo, que la fui conociendo, me di cuenta de que era su expresión. Como que ella y Taeyeon de también del mismo grupo, tienen una expresión que suele ser muy mal interpretada. Es como, mi cara de caca, así, cara de no me mires. Pero ya platicando, o sea, ve. Fíjate que ella la vi en Love Rain y me gustó mucho. Ajá, de ahí me cayó bien. Sí, yo siento que ella tiene, o sea, ella sí tiene mucho carisma y aparte es muy educada. Sí, exacto. Que no canta nada la pobre, ¿verdad? Le pusieron también este su lanzamiento, su solitario, y pues no. Ay, pero de solitaria. No cantar nada, Hyuna también no se queda atrás, canta horrible, parece que está chillando, maullando, vete tú a saber, oye, ¿no? A ver, a mí Hyuna me la respeta, por favor. No, discúlpeme, dispénseme usted, pero Hyuna no, sí, canta. La neta no canta nada la muchacha, no canta, o sea, pero sí ella... tiene físico, tiene, ajá, apariencia. Es que eso es lo que le cuenta. Eso le cuenta mucho, el atributo o el físico. Entonces, Hyuna no vende porque cante, Hyuna vende porque enseña. Pues sí. Las cosas como son. La sí, la verdad. La de Tiara también, sí, esta niña que también estuvo precisamente en Dream High, ¿cómo se llama? Yo... Ahorita te digo cómo se llama. Sí, que se peleó con la Susi, ¿no? Que eran amigas y se pelearon cuando entraron a la escuela. Según salió el chisme que de ahí se odian, pero... Nah. Nunca se me fue su nombre. ¿Se llama? No. No, Eunjung es la de A-Pink, no, ella no. ¿Eunjung? ¿Se llama? No me acuerdo, pero sí sé de quién me hablas. Bueno, esa muchacha de Tiara también. No es que la odie yo, pero hay algo que no me piache, no me gusta. No sé qué puede hacer. Pues sigo, quién sabe. Ah, sí, apenas iba a preguntar. ¿Sigues conmigo o no? Sí, aquí ando escuchando el chisme bien a gusto. Es que les digo que no nos junten a mi Sisi y a mí porque, híjole. ¿Quién es la patas chuecas? No sé, ¿quién es la patas chuecas? ¿Cintia? Yo me supongo que hablaba de Susi, ¿no? A lo mejor sí. No sé, ahí acláranos. Sí, es que Yuna sí es bastante agradable, Diana, pero también no sé si la gente la odia por visual. Yo creo. A ella con su cara de niña buena, ¿no? Que no se la creen, pero es que sí lo es, se ve que sí lo es. Pero es que ya, o sea, mira a Soli, mira a Ayu, mira a Susi. Caras de niña buena, ¿y cómo son? Es como pero dice... es que ahí va, malinterpretan a Yona porque ella sí tiene su cara de niña buena y de cierta manera sí lo es. Sí. No se la creen por las otras. Pero yo siento que ahí también pudiera ser que su cara de niña buena es también parte de la agencia, ¿no? Ya ves lo que pasó sí, con Soli. Hasta que no se liberó de la agencia, pues no empezó a sacar su verdadero fuá. Y Yona pienso que es más de lo mismo. Pero también siento que Yona tiene mucha preferencia. O sea, como para que pues, le hayan dado un solitario cuando la pobre no canta nada. Es como la Yuri. Ah, no, la Yuri me la respeta. La Yuri baila bastante bien. Ella mínimo es el... ¿Cómo? El Dancing Machine. ¿Estás diciendo que Yona no canta ni baila? Puta, ¿o la Yona qué hace entonces? Es visual. Ah, sí, la Yuna es visual, pero la otra muchacha, Hyoyeon mínimo Hyoyeon me baila. Es rapera. La Yuri, no, la Hyoyeon es la bailarina principal. La Yuri compone, escribe, bueno, compone, musicaliza y aparte, pues medio le hace ya la luchita para cantar, antes no cantaba, ahorita mínimo la hace. Ah, sí, bueno, sí, me la pusieron a estudiar a la pobrecita para que, de ahora que se salió la Jessica y se salieron las demás, pues le echara ganitas. Y no quedó nada mal con su lanzamiento solitario. Déjame decirte que no. Ni nos pelan por acá. ¿Cómo no? Yo estoy revisando los mensajes. Ya vi que me dijeron que Seungjung. Ah, dice Cintia que la pata choca se chona. Ah, yo pensé que era Susi. Es que si te das cuenta, yo son también. Igual de altas. Sí, de hecho. Sí, no, es que estamos viendo las dos, ¿cómo se llaman los dos lugares, Cintia? Estamos viendo por WhatsApp y por eso. Por eso. Sí, Yuri está bonita. O sea, a mí Yuri se me hace como que un alma muy tierna. Sí, a mí me agrada. Ajá. Y siento que también ha sido muy orillada junto con Hyoyeon. Por las demás miembros, por las que tienen un poquito más de fans. Pero me da gusto que les hayan dado la oportunidad de demostrar que al menos pues la hacen poquito, ¿verdad? Con productores y todo, pero pues la hacen. Ah, ¿qué más puedo decir? Vámonos al siguiente bloque de música, porque ya platicamos mucho. Qué sabroso. Qué sabroso. Mira, nomás se repitió 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces la canción de fondo. Muy bien, muy bien. Nos vamos a ir a escuchar Super Junior Black Suit Bang con Fantastic Baby para que afinen los dedos con el spam. A Don JYP, que tiene también alma de niño y es bien metido con su canción Still Alive. Y ya es todo. Después de eso nosotros volvemos, ¿ok? Muy bien. Regresamos. Sí, quédense escuchando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Light 쫓아는 밤의 시작 하얗게 잘 갈아입은 white shirt show window에 비친 내 모습 밤에 들어 예감이 좋은 걸 No girl I'm the

digamos, una empresa. Ay, no, esta clase está bien aburrida. Ya me quiero ir a mi casa. Y tenemos también una empresa. Ay, ¿por qué no pasa nada interesante? ¡Ya! ¡Ya es hora del recreo con Sucho! Welcome to the Super Show. Escucha a DJ Corpi en Recreo con Suyu y entérate de las novedades, noticias, chismes, a ti que formas parte del mundo de las L por Radio K-Pop México, la música que te ajusta a tu estilo. JYP. Lo siento, perdón, no quería cortarte. Hola. No te preocupes. Ya me cansé, pero si nomás copias y pegas, la neta, Jazz, la neta. Y un saludo para todas las personas que nos están escuchando. Gracias a Cintia. Hace rato me preguntaste sobre el audio que les mostré de los chicos, los Big Bang peruanos. Y sí te puse ahí, creo, si no me dices, porque no me acuerdo si te contesté o no, pero creo que sí te lo puse. Sobre cómo buscaba el video. Y sí, pura idol fresa, puras idol fresas. Le digo a mis hijos que yo pienso que sí se la creen que son idols. Entonces, por eso también son medias estiradas. Un poquito, ¿eh? Ay, no es cierto. ¿Qué? Las idols estiradas. Ni es cierto, ni se les nota. No, para nada, no. Ya te encargo que por favor escribas en minúscula en el chat general, gracias. Digo, no, sí, no, te, no nos regañen. Y no tanto así, de todos modos el chat te borra los mensajes. Ya cuando detecta que estás escribiendo mucho en mayúscula, sí te borra los mensajes. Y tecnología que no la tiene ni Obama. Seguramente. Oigan, hablando de la Hyuna, de la Setsi de la Hyuna, yo le decía a mi sis que yo también la odiaba. Pero no sé cómo rayos. Creo que fue en el programa de Barefoot Food Friends. No, ¿qué programa salía ella con uno de los chicos de Suyu? Ay, no me acuerdo. Pero hubo un programa donde ella participó que mostró, reflejó mucho su lado más humano, o sea, lejos de su lado idol y de la imagen sexosa que nos vendían. Y me empezó a agradar mucho. Entonces yo le decía a mi sis que me puse a buscar fancams de ella y lo que vi me gustó mucho. Entonces, desde que ella lanzó la canción de Babe, que fue el año pasado, fue como que la empecé a seguir un poquito más. Lo siento si escuchan mi resollo, pero tenía el micrófono muy cerca. La empecé a seguir más desde esa canción. Y ahorita con todo esto del detalle de su salida de la Cube y de su noviazgo con Idaon, la apoyo, además de que se ve muy linda. Se ven muy lindos los dos, espero que haya bodorio, que haya casorio, que dure mucho. Y si no, pues qué chido, pero pues hace bonita pareja. Fíjate, lo que voy, a mí tampoco, fíjate, a mí no me cae mal Hyuna, a mí tampoco me cae mal, lo que decía, además digo es que no tiene talento la pobre mujer. No, la pobre no canta. Pero sí tiene talento y la verdad sí es visual, ¿para qué decimos que no? De ella la verdad es que no sé si ella compone, estaba segura de que ella sí escribía algunas letras, pero no sé si compone como tal, musicaliza o produce. Pero tengo entendido que sí llegó a escribir varias canciones, aunque no es, no se le ha dado tanto auge. Con Idaon pasa lo mismo. Idaon es un chavito que recién debutó y pues ha estado bastante al tiro con la producción, con la composición y con la coreografía, por decirlo de alguna forma. Y tiene una voz muy característica, ya se los he dicho. Las voces así como que llaman mucho la atención allá. Por ahí se está rumorando de que a lo mejor van a preparar un proyecto juntos. Yo espero que sí, espero que sí, me muero porque sí. Sí, ya vi, ya que ayer puse de Yabu, ya lo tengo en lista, de hecho. No entiendo lo que están poniendo en WhatsApp. Ahí me disculpan. Pero sí, yo espero con todas ansias que por favor, nos regalen algo para los fans que sí estamos siguiendo de cerca su relación. Yo por ahí de repente publico las fotografías que me encuentro de ellos y se me hacen muy bonitos. Hacen bonita pareja. Sí, de hecho, sí, yo también cuando los dije, ay, qué monos, qué tiernos se ven, qué hacen tacunas la Hyuna. Ay, pero se ven bien juntos. Se ven bien juntos, o sea. Ay, sí, ¿qué me estás tratando de entender? ¿Ah? La verdad, yo también soy asaltacunas por 4 años. ¿Por quién? Por mi marido. Por mi novio. No, y eso no, somos de la misma edad. No, ¿sabes lo que está diciendo? Pues no se supone que son de la misma edad. ¿Quién? Yeson y yo, sí. Mi pareja y yo, no. Te iba a decir, maldita, son de la misma edad. Tienes más posibilidad. Pero no, ya recordé que le gustan las chiquitas. Entonces, ah. Qué cara. Qué malvada eres. La neta, ¿por qué salió a tu lado, Emil? Qué bárbaro. Bueno, de todos me lo podía esperar. Menos de ti. Menos de ti. Yo no sé. Déjame recompongo. Ay, hasta sentí que se me... Que me puse rojísima. Sí, yo también, de hecho. Ay, Dios mío. Ay, ¿de quién? Alguien se me está olvidando platicar de una niña también de ahí de las Coreas que es muy criticada. A ver. Es que se me hace ilógico. ¿Cómo pueden odiar, por ejemplo, a Yuna, a Hwasa, porque Hwasa también la odian mucho en Corea, y no odian a Hyolyn de Sistas, que sí. También tiene una imagen así como muy sexosa. Sí. Nunca la voy a entender. Pero les gusta. Y es que aparte como se broncea mucho. Eso sí, un tip. Los coreanos con la piel oscura son como dioses allá. No sé por qué. Yo creo que porque en un mundo de pieles pálidas una piel bronceada pues vale más, pero no sé por qué tienen preferencia a los idols con pieles oscuras. no sé. Sí, no, porque desde que la vi en el programa con este Lituk, en la del Baby no sé qué. Ajá. Sí, sí, yo la vi y dice, ay, está bien bronceada demasiado, no le dará cáncer o algo así. O sea, es como una tipo Ariana Grande, pero coreana, ¿no? Ariana Grande tampoco sí, está tan sí. morena, se broncea mucho. Sí, demasiado. Y ve cómo pega, o sea, su imagen vende muy bien. Sí. Y en Corea, pues, las coreas también no, no discriminan ser tristito. Se escuchó muy feo eso. Pues lo que me dijiste a mí, sí. Ah, bien malvado. Ay, sí, es como si no supieras cómo soy. Si ya sabes cómo soy, ¿para qué me dispones las cosas ahí? Pero bueno, está bien. La última idol odiada que vamos a platicar es mi niña chiquita Yeri de Red Velvet. Ay, no sé por qué me la odian, si está bien linda la chamaca. ¿Y por qué no critican a la cara de Fuchi? ¿A la ella sana? Deberían odiarla. ¿A la sana de Twice? No, ay, de Red Velvet, a la cara de Fuchi. Ah, a Irene. A Irene. Ya. Ay, también está bonita. Y ella también, o sea, su cara se la... Su cara tiene a tener... ay, la neta es como yo también. Tiene cara de caca, pero pues nada que ver. Le huele y caca. Y así es ella cuando canta. Sí, o sea, es que es la imagen, ¿no? Es como Taeyeon también. El Taeyeon tiene cara de amargada. Pero pues no son tan así. Bueno, la Taeyeon no sé, no estoy muy segura, pero... Irene sí. Es muy tímida, es lo que tiene. Demasiado tímida. Entonces, a ella, a Seulgi y a Yeri, de veras las detestan. Por algo Red Velvet no pega mucho. ¿Pero por qué son talentosas? Mira, a Yeri me la odian porque pues fue el miembro agregado de Red Velvet. O sea, era una agrupación es la que tengo en la cabeza. Agrupación que empezó con cuatro. Recordemos que ellas debutaron con Happiness y cuatro integrantes. De repente aparece One of These Nights, creo fue. No, el cover que hicieron de las chicas de S.E.S. con cinco integrantes. Y es así como de... ¿Y por qué ella? Entonces ya saben, así como le hicieron el pro a Super Junior cuando entró Henry, Showmi y Kihyun, así igual con Yeri. Entonces a Yeri no le deja de llover el odio. Le han lanzado cosas, le han hecho, o sea, de plano llevan pancartas diciendo que la odian. Los comentarios en las notas son de lo peor para ella, o sea, refiriéndose a su persona. Le han gritado en plenas conferencias, en conciertos, que se vaya, de plano, así. Y hace como un año recuerdo muy bien que hubo un hashtag en apoyo a ella porque también se estaba dejando vencer por todas esas malos comentarios que le estaban haciendo. Pero ya después de un tiempo, pues la pequeñita, pues sí, avanzó con su trabajo y ahorita ya se nos viene un station, me parece, con dos de los chicos de NCT. Entonces estoy emocionada porque les va a demostrar que pues la niña sí tiene talento. Exacto. Muy bien. Sí. Muy bien por ella, qué mal por aquellas locas traumadas. Sí. Yo no sabía que la Jisoo de Blackpink también era muy odiada. De hecho, yo nunca me acuerdo de su nombre. ¿La cara de que tiene cara de mustia? Ah, no, la que tiene cara de mareada, como que siempre estaba borracha. Esa. ¿Sí lo ubicas? Bueno. Sí, ya sé quién es. Chibi sí, dice hecho, que ella le cae mal a Irene porque... Por los rumores que hubieron con el pez. Pero si hubieras visto la cantidad de rumores que hay con ella de y Sehyun, de EXO, te olvidabas de los rumores de Donghae. No, a Donghae nada más, es que Donghae desde que salió del ejército lo han emparejado con cantidad de personas que ni te imaginas. Entonces, el que más llamó la atención fue su participación en Running Man junto con ella. Y pues ahí le prestaron atención, pero no, la neta, al mismo tiempo hubo muchos rumores que andaba con uno de NCT y que andaba con este chico de EXO. Entonces, no le hagas tanto caso a los rumores que hay con Nogue. En serio. Sí, no te dejes llevar. Les recuerdo, sigan todas las redes sociales coreanas que puedan. Te enteras de unos chismes que uta. Ah, yo quiero mencionar rápido algo. A ver. ¿Te acuerdas que en el corte te había dicho a quién odiaba yo? Sí. ¿Verdad? Esa sí la aborrezco. ¿A quién? Sí, a la morra esta de las... ¿Cómo? Crayon Pop. De las Crayon Pop. De Crayon Pop. Es así de plano, es una hostigadora. O sea, no es una persona como que... Oh, de esas que te pone de malas. Ella sí me pone de malas, en serio, cuando la... Platícanos por qué la odias. Es que... No sé si alguna de ustedes han visto los programas de All K-Pop, donde el MC era este Boom, y invitaron en ese tiempo a los que eran como trainees o como que acaban de salir, ¿no? Apenas al aire, a la luz, y invitaron a algunos de EN, a Hongbin, si no mal recuerdo, a Ken y a EN, y a otras chicas de otros grupos. Y esta Elin nada más se la pasó acosando a EN en todo el programa, pero así, mal plan. Ay, bueno, no, yo dije, ¿cómo puede ser una persona así? Digo, tal vez es por puro espectáculo, pero no se veía espectáculo. Vean las caras de Lin cuando no la elige en. Y wow, van a decir, no, si esta tipa está medio... Cucu. Como que medio... Sí, no, como que medio obsesionado. Vete tú a saber. Bueno, ¿quién no? Si no, en está bien bonito, pero... No, no, no. Sí, es desesperante esa... ¿Cómo se llama? Ese tipo de personas a mí me desesperan. Ay, digo, las otras tienen cara de mustia, pero esta es muy acosadora. No, bueno, pues vámonos a escuchar entonces otro bloque de música porque ya es la 1:33, el chisme está re bueno y hay mucho por comentar. Realmente ya no vamos a alcanzar, yo creo que ya nada más haríamos una intervención rápida porque la programación ya está hasta las 2 de la tarde prácticamente. Entonces ya nada más regresamos para despedirnos. Se van a quedar escuchando Shinhwa Wild Eyes, Super Junior D&E, Growing Pains, Super Junior Ahora Te Puedes Marchar y The Rose con Sorry. Nosotros regresamos para despedirnos. Recuerden que están escuchando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Regresamos. Bye. Bye. Don't go. Dance with me. No, no, we are gone. Dance with me. You only got a

시리도록 푸른 하늘 아래 눈떠 흠뻑 쏟아지는 햇살이 날 어지럽게 해. 한껏 숨이 차오르고 심장은 뛰어 너 느껴진 너무 쉽게 살아있다는 걸. 괜찮아 우리가 아니어도 슬픔이 날 지워도 먹구름은 또 뛰고 나 끝없는 꿈속이었고 한없이 구겨지고 날개는 찢겨지고 언젠가 내가 아니게 된다 지어도 괜찮아 오직 나만이 나의 구원이잖아. 못된 걸음걸이로 절대 죽지 않고 살아. How you do? I'm fine. 내 하늘은 my God. 모든 아픔들이여 say goodbye. 차가운 내 심장은 널 부르는 법을 잊었지만 외롭지 않은 걸. 괜찮아 괜찮아 깜깜한 밤 어둠을 찾는 꿈을 흔들어놓지만 두렵지 않은 걸. 괜찮아 괜찮아 I'm feeling just fine fine fine. 이제 너의 손을 놓을게. I know I'm all mine mine mine. 'Cause I'm just fine. I'm feeling just fine fine fine. 더 이상은 슬프지 않을래. I could see the sunshine shine shine. I'm just fine. 너 없이 나 I'm just fine. 걱정 마 이제 웃을 수 있고 네 목소리를 모두 알아주니까 I'm so fine, you're so fine. 슬픔과 상처는 모두 다 이미 지나가 두목에 대한 내 웃음을 보내주자고. We so fine, I'm so fine, you're so fine. 우리들 미래는 기쁨만 가득할 테니 걱정은 접어도 채있다 즐겨 수고했어. 차가운 내 심장은 날 부르는 법을 잊었지만 외롭지 않은 걸. 괜찮아 괜찮아 꿈을 흔들어 놓지만 두렵지 않은 걸. 괜찮아 괜찮아 I'm feeling just fine fine fine. 이제 너의 손을 놓을게. I know I'm on my mind mind. 'Cause I'm just fine. I'm feeling just fine fine fine. 더 이상은 슬프지 않은데 I could see the sunshine shine shine. 너에게 또 보일까 스산한 달빛이. 너에게 또 들릴까 Pues bueno, ya estoy de regreso por acá. Missis tuvo que retirarse un poquito. Ya saben, estamos ocupadas. Y pues nada más vengo a despedirme prácticamente. Agradecerles a todas las personas que nos estuvieron escuchando, que estuvieron bastante atentas, perdón, al chisme. Saludos para Lili Zaragoza, para Chivis, Jazz, Diana, Estefanía, Nani y Candy, que se encuentran por WhatsApp. Saludos para todos ustedes. Por Tuning nos escuchó José Amador. Saludos para ti, Josué. Gracias por habernos escuchado y a todas las personas que también nos se conectaron, pero que nos escuchan de algún lugar. Saludos para todos ustedes. Ah, creo que ya llegó Missis. Bueno, a nombre de ambas, nos despedimos y les agradecemos mucho por habernos escuchado. Unas palabras, sí. Nada, que tengan bonito día, bonitos y fríos días. Nada, ya lárguense a comer, ¿eh? ¿Cierto? Oigan, pues dado a las circunstancias, me voy a ver en la necesidad de vetar View. Si no me la van a pedir más que una sola vez por transmisión, aguántense de pedirla, porque la verdad estamos quitándole turnos a alguien que puede solicitar la canción. Ya tuve que quitar Airplane de Lilia, que por cierto no me había pedido mucha música, para colocar View, y aparte tuve que quitar uno de los pedidos de Candy, que tampoco había solicitado canción. Entonces, de ahora en adelante, una sola vez voy a colocar View por transmisión. Si quieren pedírsela a otro DJ, háganlo, pero de mi parte nada más va a ser una sola vez, ¿ok? Pues bueno, ya, es todo por el momento. Me despido, se quedan con las últimas canciones. NewsW de Yabu y ahora sí, su hora de spam, View. Por acá está haciendo mi Siske, que entra después, ¿verdad? A las 3. Si quieren, si quieren entro un rato a las 3. Nada más que me vaya a comer ahorita, porque pues sí tengo que alimentarme, ¿verdad? Pues bien, se quedan entonces con esas últimas dos canciones y esténse atentos a lo que les comente DJ Mari. Nada más, vámonos a comer todos y después de eso volvemos contigo, ¿verdad? ¿A las 3? Sí, nos vemos a las 3, chicas. Ah, bueno, sale. Entonces ya nos vamos, ahí se quedan. Nos vemos, bye. Bye. Gracias, bye. Don't 나만을 겹쳐 모든 걸 다 내게 줘.